Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Casaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas con base en Madrid y dedicados ambos, la Asociación y el programa, a difundir, a expandir el conocimiento de la gente mediante estas músicas extrañas que ponemos, que obviamente tienen poca circulación en los canales convencionales, pero que nosotros rescatamos y devolvemos a la gente para, nada, para entrar en otro estado mental y ver el mundo de otra manera, que es de lo que se trata el arte, ¿sí? Raras Músicas se emite en exclusiva por Ágora Sol Radio y por Radio Círculo, con emisión desde Madrid, y por Radio Almaina, con emisión desde Granada. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy. Vamos a poner en el comienzo dos temas. Van a ser un poco largos, sí, hay que decirlo, pero merecen la pena. Lo primero en realidad va a ser un extracto. Dos, entonces, vamos a hacer de 1978, un año elegido así arbitrariamente, porque sí. ¿Qué pasaba en 1978 en el terreno de la música creativa? Y depende del ámbito, ¿no? Steve Reich, el famoso compositor estadounidense, aún vive, tiene 80 años, es sin duda uno de los pilares de la música contemporánea, y aquí habría que decir clásico contemporáneo por un lado, pero también contemporáneo popular, porque de algún modo sus investigaciones del ritmo bajo el nombre de minimal o de otras cosas que luego ya comentaremos han influido en una cantidad impresionante de músicos de todos los palos, ¿sí? Esto incluye los de la proveniencia así académica, digamos, y compositores, por lo tanto, y de la misma manera que ha influido en improvisadores y en músicos de una esfera más popular. Sí, la lista sería larguísima para mencionar todos estos músicos influidos por Steve Reich. Los comienzos de Steve Reich, su aprendizaje en los años 60, fines de los 50, principios de los 60, estuvo vinculado siempre con pensadores así de los más abstractos y más raros dentro del mundo de la música académica. En comienzos de los 60, Reich tomó clases, estudió con Luciano Berio y con Darius Milhaud, lo cual ya muestra un poco las tendencias del joven Reich. Más adelante, en el San Francisco Tape Music Center, entró en contacto y trabajó en obras con la recientemente fallecida Pauline Oliveros, con Morton Subotnick y muy especialmente con Terry Riley, con quien comparte de alguna manera un poco la etiqueta de padre fundador del minimalismo. Uno podría decir que tal vez Terry Riley estuvo un poco antes, pero los dos son de la misma generación, y en todo caso Steve Reich es el que logró, uno podría decir, el crossover, ¿sí? Que esta música tan específica y de un círculo tan específico musical pasara a conocimiento de mayor gente. En esto tuvo mucho que ver, entonces, como decíamos, sus investigaciones rítmicas muy interesantes, con un toque muy rock, hay que decirlo, además del gamelan y de los estudios que él hizo en Ghana. Entonces aquí hay African drums y gamelan bells y también un poco de rock, insisto, sí, yo creo que eso es verdad, en esta obra minimalista, como decíamos antes, de Steve Reich. Después de los comienzos electrónicos ya viene el momento acústico de Reich, y en los 70s sin duda es su gran momento cuando compone este Music for 18 Musicians, música para 18 músicos, que interpretaba por entonces Steve Reich and Musicians, ese era el nombre del grupo, ¿no? Una cosa interesante, el compositor que sale a tocar su propia obra con un grupo de músicos, y eran los únicos que hacían las interpretaciones certificadas, ¿sí? Steve Reich con sus 18 músicos aquí, luego vamos a mencionar algunos de ellos. Tenemos esta obra que fue desarrollada entre 1974 y 76 y cuya primera grabación se realizó en 1978 para para el sello ECM, con base en Alemania. Eso es lo que vamos a escuchar ahora, un extracto, sí. Vamos a escuchar el pulso inicial del tema. La estructura del tema es, de algún modo uno podría decir sencilla, sí, con 11 acordes que son expuestos al comienzo de la composición y luego son desarrollados en partes que van entre 3 o 4 o 5 minutos tal vez, donde muestran las posibilidades rítmicas y armónicas por un proceso de sumatoria, ¿sí?, de capas de instrumentos. Vamos a escuchar entonces el pulso inicial con todo el grupo haciendo en pocos minutos la secuencia de 11 acordes y luego la sección número 1 de este Music for 18 Musicians, pulso y sección número 1, Steve Reich en el minimalismo en los 70s aquí en Raras Músicas. Steve Reich y su composición Music for 18 Musicians, música para 18 músicos, interpretada por justamente Steve Reich and Musicians en esta grabación de 1978, que es algo más que la grabación, sino que es la primera grabación de esta obra compuesta entre 1974 y 1976 y que por supuesto le valió la fama internacional merecida, por cierto, a Steve Reich. Escuchamos, entre otros, no vamos a mencionar a todos los 18 músicos, ya podéis verlo en nuestro podcast, pero aquí hay personas que, además de formar parte de este grupo fantástico, también tienen o tenían su propia carrera. Por ejemplo, Glenn Velez o David Van Tickham en las marimbas y vibráfonos, Jay Clayton a la voz y al piano. También hay que mencionar a Rebecca Armstrong, que tuvo una gran actuación, Shem Givori al violín y Ken Ishii al cello. Ellos también tenían su carrera, o la siguen teniendo tal vez, Larry Karush al piano y las maracas. Nada, este es el grupo donde también participa Steve Reich, que toca piano y marimba. Escuchamos entonces este Steve Reich de 1978 aquí en Raras Músicas, y como dijimos al principio, vamos a escuchar otra expresión musical creativa de 1978, pero viniendo de un lugar muy distinto. Keith Tippett es un pianista, compositor, arreglador, que ya tiene una carrera harto extensa, ¿sí? Nació en 1947. Keith Tippett es uno de los grandes compositores e improvisadores. Eso es interesante porque no suele darse estas dos características en la misma persona. Gran compositor y arreglador, o sea, el trabajo meditado de antemano, pensado en la soledad del estudio, versus, que aquí no lo es versus, aquí está integrado con un improvisador de primera línea, alerta, atento, sensible. Keith Tippett lo tiene todo. Afortunadamente tuvimos oportunidad de tenerlo aquí en Madrid en por lo menos dos oportunidades en los últimos menos de 10 años. Keith Tippett, nada, es sin duda uno de los grandes de la música inglesa, la música creativa, con una actuación importantísima, bueno, a lo largo de su carrera sin ninguna duda, pero especialmente hay que decirlo, el impacto de Keith Tippett en los 70s, que es cuando se lo empezó a escuchar. A fines de los 60s tenía un grupo de jazz con algunos de sus amigos, los vamos a mencionar luego, pero para 1970 ya tenía otras ideas, y por un lado tenía su gran grupo Centipede, que lo armó para lo montó para una presentación en particular y duró aproximadamente un año, eran 50. También hay que mencionar en los 70 su paso, bueno, siempre fue músico invitado, pero aparece en tres álbums de King Crimson, ¿sí? Y con roles destacados, importantes. Y finalmente tenemos la formación de su grupo ARC, que es lo que vamos a escuchar ahora. Estamos hablando de los 70s, entonces vamos a escuchar a Keith Tippett's ARC en una obra, como dijimos, compuesta y arreglada por Keith Tippett, que es Frames. Frames son un frame es un cuadro, ¿no? Los cuadros, cuadro como en una película. Entonces, Frames, Music for an Imaginary Film, ¿no? Música para un film imaginario, por eso lo de Frames. Esta es una composición de Keith Tippett, la composición es 1978, la grabación también. Y lo que vamos a escuchar aquí es un ensamble que, si bien no son los 50 de Centipede, son 22, lo cual no es poco, incluyendo al propio Tippett, por supuesto, al piano. Lo que vamos a escuchar es la parte 4, esto fue un doble vinilo, un doble álbum con cuatro caras, y vamos a escuchar la cara 4, que corresponde a la parte 4, y a pesar de que dura 20 minutos 30 segundos, decidimos ponerla en su totalidad porque, nada, porque pensamos que está muy bien, que una parte después de la otra es fantástica y la primera antes de la siguiente también. Entonces vamos a escuchar los 20-30 de la parte 4 final, parte 4 y final de este Frames de Keith Tippett. Esto es música creativa británica en los 70s en Raras Músicas. Thank you. Keith Tippett, compositor, arreglador, director de este Frames, Music for an Imaginary Film, que es cuadros, música para un film imaginario. Escuchamos la parte 4 completa, sus 20 minutos 30. Esta grabación de 1978 nos muestra a Keith Tippett con su grupo de por entonces, Keith Tippett's Ark, Ark A-R con K al final, sí. Y escuchamos a un montón de gente. No vamos a mencionar a todos, esta data podéis verla en nuestro programa colgado en la red, pero hay que mencionar algunos, sin ninguna duda, porque Keith Tippett tocó el piano, pero también lo tocó Stan Tracy, que es uno de los famosos del piano británico de aquella época, estamos hablando de hace casi 40 años. Saxofonistas, dos por lo menos impresionantes, Trevor Watts al saxo alto y al soprano, y Elton Dean, gran Elton Dean, al saxo alto y al saxelo, un saxo del siglo XIX que ya por entonces, hace 40 años, se usaba poco. Mark Charig tocó la trompeta, Harry Lowther también tocó la trompeta, dos trombones, uno de ellos incluyendo entre los dos está incluido Nick Evans. En las voces importantísimas en esta composición, escuchamos, y qué tremendas dos voces, Julie Tippett, la esposa, nacida Julie Driscoll, sí, la esposa de Keith Tippett, y Maggie Nichols, dos grandes vocalistas y ahora decanas de los vocales creativos, sí, y nada, un montón de gente más, Philip Baxman, hay que incluirlo también en violín eléctrico, y también importantísimos estos dos, Peter Cobalt al bajo y o el contrabajo o la tuba, según corresponda, el gran Peter Cobalt, pionero de la improvisación libre, free jazz y free improvisation en Europa, y Luis Moholo, que viene de Sudáfrica y toca la batería. Ahora va por el nombre de Moholo Moholo. Sí. Esto es Raras Músicas. Estamos escuchando músicas creativas provenientes de todas las épocas y de todos los estilos en Agora Sol Radio, en Radio Círculo y en Radio Almaina, esta última en Granada. Y ahora, nada, vamos a hacer un salto estilístico y de instrumentación también y en el tiempo. Todo junto, vamos a una grabación de 2013 de Adam Pultz Melby, si es que está bien mencionado. Adam Pultz Melby es un contrabajista de Dinamarca, y entonces vamos a escuchar 2013, pasamos de 78 a 2013 y pasamos de 22 músicos a 1, ¿sí? Vamos a escuchar un track de solo contrabajo de su disco Gullet. ¿Quién es Adam Pultz Melby? Obviamente no es uno de los más conocidos, pero hay que decir que tuvimos la suerte de traerlo aquí a Madrid con el colectivo Raras Músicas, ¿sí? Tuvimos una actuación, no de él solo, sino de su grupo Angel, eso sería en inglés, o Angel, depende de cómo se diga, vamos a decir Angel, sí, Ángel, diríamos en castellano. Tuvimos a este grupo, como decíamos, el año pasado, o tal vez el anterior. Son muchas sesiones ya que hemos presentado, pero bueno, nada, vamos a escuchar el año pasado, qué bien, bien, gracias César. Adam Pultz Melby es el contrabajista entonces de Angel o de Angel, nació en Dinamarca, como dijimos, que es de donde todo el grupo, en 1981. Actualmente vive en Berlín y es un contrabajista dedicado a la improvisación libre, absolutamente libre, y a colaboraciones generalmente en dúos con unos personajes tremendos de la música improvisada aquí en Europa: Evan Parker, Mark Sanders, gran batería inglés, Peter Brotzmann, Fred Longberholm, Axel Dorner, el gran trompeta alemán, toda esta gente que son luminarias de la música creativa, improvisada, experimental aquí en Europa, son los compañeros de Adam Pultz Melby. Pero bueno, aquí lo vamos a escuchar solo, en esta no sabemos si es una composición o una improvisación de 2013. Knee Right se llama esta música, grabada en marzo de 2013 en su Copenhague natal. Así que con ustedes, solo con trabajo de 2013, Knee Right es el tema, Adam Pultz Melby es el músico, y este programa se llama Raras Músicas. Thank you. Adam Pultz Melby, el contrabajista dinamarqués, en esta grabación de marzo de 2013 de su, no sabemos si es una composición o una improvisación, pero eso no importa porque lo importante es el resultado de la música y eso es lo que escuchamos aquí en Raras Músicas. Adam Pulse Melby con su Knee Right, ese es el nombre del tema. Con trabajo solo, improvisación o en todo caso composición extremadamente sofisticada, europea, en acústico, aquí en Raras Músicas. Y vamos a cerrar nuestras Raras Músicas que se emiten exclusiva por Ágora Sol Radio, por Radio Círculo desde Madrid y por Radio Almaina desde Granada. Cerramos, como decimos, nuestro Raras Músicas con un dúo proveniente de otras latitudes. Esto es un dúo desde Argentina que se llama Jazz. Jazz, así con Y-A-S y dicho en argentino o en Buenos Aires, ¿sí? Jazz es el emprendimiento de Cecilia Quinteros, que toca el chelo, y Wenchi Lazo, gran amigo a quien enviamos un saludo desde aquí, a la guitarra eléctrica y sus procesadores, ¿sí? Este dúo se dedica a la improvisación libre a la Argentina, o sea, sin fronteras, y dando todo de sí siempre que pueden, y la formación continúa hasta el momento. Lo que vamos a escuchar ahora es una grabación de octubre de 2015, que es su primer álbum, que se llama como el dúo, Jazz. Los temas, dado que jazz suena como jazz, que es la música estadounidense, llevan por título unas gracietas así de estilos de jazz, pero escritos de una manera muy particular. Vamos a escuchar el track número 4 de este disco, que se llama Bebop, pero con V las dos veces. Bebop es el nombre del tema. El dúo es Jazz, al igual que el disco, y entonces estos son Cecilia Quinteros al chelo, Wenchi Lazo a la guitarra eléctrica, improvisando desde Argentina, aquí en Raras Músicas. Thank you. Desde Argentina, Jazz, YAS, Jazz, el nombre del dúo, el nombre del disco, el disco debut, por cierto, Bebop fue el nombre del tema. Esto es una grabación de octubre de 2015 realizada en Buenos Aires por Cecilia Quintero al cello y por Wenchi Lazo a la guitarra eléctrica y procesadores. Improvisación desde Argentina, aquí en Raras Músicas, y así terminamos nuestra emisión de hoy. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Gracias.